pensando en tu amor. Yo deseando que no estés con él. Pues muy bien sabes que él a ti te engaña y termina temiéndole a él. Él no merece tenerte, mi amor. Vive soñando que no estés con él. Pues muy bien sabes que él a ti te engaña, te engaña y termina temiéndole a él. Héctor y Tito, Trébol Clan, Looney Tunes, Por Yuma y Loba. Pa' que te enamore. Yo solo quiero que olvide su nombre. Él a ti te engaña y eso le dio un hombre. Cuando te deja solo no te asombre. Vente conmigo y borrará su nombre. Yo solo quiero que olvide su nombre. Él a ti te engaña y eso le dio un hombre. Cuando te deja solo no te asombre. Vente conmigo y borrará su nombre. Machete, machete, machete, y ya la cumple. Machete, machete, machete, y ya la cumple. Duro. Uno va a guerrear, yo me hace que mundial. Yo no me voy a ganar, no cuesta. Uno va a guerrear, yo me hace que mundial. Yo no me voy a ganar, no cuesta. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres va como se me fue todo. ¿Y qué le pasa a esa nena que cuando pasa por ahí? Mi cojona te cogía y va la negra y olla. No prende, ya se molla, ya ni barre ni mapea. Tampoco frega la olla, pero es en la polla. Cuando se flipolla, estoy loco por pillarla y hacerle una memoria. Tiene que ser dueña esa nena que está bien buena. Si viera lo linda que te ve, cuando eso te quema, me escribe un poema. Enamorado de la vida que hasta la seda vacila cuando ella la camina. Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar, no me va a matar. Se dice que se te ha visto por la calle. fuerte sobrevive. Entre los grandes mi nombre se escribe. Hoy es noche.

perra con ese voz y nos decimos adiós.